Buenas noches. Bienvenidos al episodio número 6 de Crónicas del podcast de crónicasgumba.com. A mi lado tengo a Víctor Dalos. Buenas noches. Y quien les habla, Sergio Vargas, alias Segan. Buenas noches. Hoy vamos a tratar principalmente dos temas, pues dos reviews y los temas de siempre. Yo voy a hablar acerca de Ogre Battle 64, un juego de estrategia, y yo voy a tratar de la trilogía de Top Gear para la consola de SNES. De Super Nintendo, entonces Top Gear 1, Top Gear 2 y Top Gear 3000. Bien, entonces prepárense, acomódense, que ya vamos a empezar. Para el día de hoy, entonces, el orden es como siempre. Primero, Sergio, recuérdanos algo de los contactos. Para los contactos, por Twitter es @crónicasgumba.com, por correo electrónico, contactos@crónicasgumba.com, por la página de Facebook, sería facebook.com/crónicasgumba, recuerden siempre el Gumba, que es con W, y nuestro portal, www.crónicasgumba.com. Perfecto. Agradecer a las personas que nos han dejado sus mensajes, sus likes en Facebook, sus comentarios, algunos retuiteos, ¿se dice? Sí, retuiteos de mensajes que hemos colgado. Especial agradecimiento a la gente de Nintendo que nos tiene dentro de su página, igual que nosotros, a la gente de Área 87. Y por los mensajes que nos han dejado en los juegos que hemos publicado. Entonces, lo primero, los contactos. Ahora, vamos a hablar de los juegos que se pusieron para la consola virtual en el mes de marzo. Estamos grabando un poquito antes de terminar el mes, luego únicamente tenemos dos de los juegos, pues dos semanas de lanzamientos. Entonces, ¿qué hay para 3DS, Sergio? Para la 3DS tenemos dos juegos para la clásica consola de la NES. Nada de Super Nintendo. Nintendo se niega a nutrir el catálogo. Sí, bueno, tenemos NES Open Tournament Golf. No sé si de pronto, Víctor, te acuerdas de ese juego. Sí, claro, un juego de golf. Personalmente prefiero el Mario Golf. Por ejemplo, el de Game Boy Advance me pareció muy bueno. Pero sí, pues para NES creo que no había nada más. Era un golfista disfrazado de Mario, o Mario disfrazado de golfista. Algo así. Es muy parecido al golf original, al normalito. Sí, sí, sí, aquí no habían poderes extraños ni nada. Aquí era calcular la dirección del viento, porque pues eso, esa era una de las metas que tenía este juego, tenía dirección de viento. Sí, entonces después se estableció como casi que un estándar en todos los juegos. Exacto. Y para el otro juego que tenemos para la consola virtual de la 3DS, tenemos Super Mario Bros. The Lost Levels. ¿Qué tal me le parece? Pues yo lo jugué muy poco y voy a aprovechar, había dicho la vez pasada que me había conseguido la Super Nintendo y conseguí algunos juegos con ella. Lo tengo en el compilado de Mario All Stars. Voy a ver si lo paso allí alguna vez, porque de resto no lo pasé mucho. ¿Usted qué tal le pareció? Me ha dicho que lo había descargado para... Sí, yo lo descargué por moneditas de Club Nintendo. De Club Nintendo. Es bueno, puedo decir que no, tiene su dificultad, eso sí es... Sí, es bastante, pero pues como padre, como lo bajen entre moneditas y gratis, pues hombre. Pero bueno, para pagarlo no. Exacto. Para la Wii U, Víctor, si quieres nos dices. Sí, para Wii U también NES, nada de Super Nintendo. Entonces tenemos Adventure Island 2. Sí, el hombre de la tanguita verde y, sí, y la gorrita y su blanca, bigotico. La gorrita blanca, bigote, no. Sí, el hombre tenía bigote, no. No, yo creo a que a mí me parece que tenía bigote. El bigote era Mario, ahorita lo buscamos, pero bueno. Sí. Bueno. El caso es que podía montar animales corriendo a toda velocidad. Tenía patineta, bueno, saltar caracoles y cosas por el estilo. Sí. Entretenido, un juego divertido, pero también difícil. Y también tenemos Galaga. Sí, imposible los que nacimos en la década de los 80 no saber qué es Galaga. Pero para los que no saben, sí. Galaga es como un Space Invaders. Y para los que no saben qué es Space Invaders, es un juego de una navecita que lanza disparos hacia arriba y empiezan a aparecer naves enemigas en la parte superior. Sí, en ese caso son como insectos, cosas sí, son decirlo, como insectos. Moscas o algo así. de todos estos, Sergio, pues, de los que tenemos por ahora, ¿cuál compraría? Comprar como tal. Ninguno, ¿cierto? Sí, no. Y sobre todo por el precio que ponen. Por ejemplo, un Galaga, yo me compraría un Galaga. Si costara, qué sé yo, 50 centavos de dólar. Algo así. Sí, algo así lo compraría. Pero por 4 dólares, no. No, nunca. Eso es ganar, gastarle la gana. Y los otros juegos, pues, por muy buenos recuerdos que traigan, no me parece que valga la pena pagar tanto. Sí. Esos fueron los juegos de la consola virtual, por lo menos por las dos primeras semanas de marzo. Y ya en el podcast número 7 nos desatrasamos de lo que termine faltando en marzo. Exacto. Invitarlos a que consulten la página. Durante estas dos semanas hemos publicado dos reviews, las dos de Nintendo 64. Una, Jet Force Gemini, un juego de disparos en tercera persona, muy completo, muy difícil también, un poquito complicado acostumbrarse al control, pero que mostraba poder en la consola hecho por Rare. Y Maze de Darage, un juego de peleas con armas, que a primera vista, cuando yo vi videos y todo esto, me pareció muy bueno, me pareció muy, muy sólido, los personajes muy bien, los polígonos se movían muy bien, pero ya cuando uno empezaba a jugarlo más largo, se daba cuenta que le faltaban algunas cositas. Los invitamos a leer las reviews que tengamos montadas entonces de aquí a que salga el podcast. Eso entonces en consola virtual. Y ya vamos a entrar entonces a los juegos de reviews. Vamos a otra vez a hacer el que gane va primero. ¿Empate? ¿Empate otra vez? Listo, bien. Entonces gano yo, voy primero. Entonces vamos a empezar con Ogre Battle 64 para el Nintendo 64. Lo que acabamos de escuchar es una composición de gracias, bueno, una composición provista por el portal de música de videojuegos, bueno, de arreglos de videojuegos, Ocremix, sí. Uh-huh. O C-Remix. Y empecemos primero por el desarrollador. ¿Quién desarrolló Ocremix? Bueno, Ogre Battle, voy a hablar un poquitico entonces de los datos ya de lanzamiento y técnicos del juego. Ogre Battle fue un juego hecho por Atlus. Atlus es la misma desarrolladora de los juegos Shin Megami Tensei, no, Aetran Odyssey, Trauma Center. Eso salió para la DS, ¿no? Para la DS. Entonces todo se, para la DS y para Wii también hubo juegos, sí, realmente de pronto de un grupo pequeñito. Por ejemplo, Aetran Odyssey, el Millennium Girl, que era el primero, lo acabé de comprar para 3DS en promoción, como $20 o algo así. Es un juego de calabozos muy muy hardcore, muy, pues como por decirlo de alguna manera, hardcore es otra de esa palabra, muy muy de nicho, muy de gente que le guste el rol, que le guste la exploración, que le guste ese tipo de cosas. Y lo mismo pasa aquí con Ogre Battle. Como no sé si había comentado, pero el juego salió en 1998-1999 en Japón, y es de esos juegos que se piensa que nunca van a llegar a América porque son muy raros. Uh-huh. Son muy de su persona. Por ejemplo, Shin Megami Tensei, los primeros, hablaban de Japón siendo tomado por demonios, y son unos muchachos de preparatoria que tienen que tratar de liberarle todo. Sí. Esto, y ya la última que salió en 3DS es por allá en la era de los Shinsengumi, de historia japonesa. Entonces es como muy de nicho, muy oriental, uh-huh. Allá es muy famoso, aquí no tanto. Aquí, para que saliera en América, eso llegó como a principios del 2000, si mal no estoy, o por lo menos en el 2000 fue que yo lo vi. Caramba, ya casi. Ya tarde. Y lo trajo Nintendo, propiamente fue la que trajo el juego de la mano de Quest, de otra productora. Así lo trajeron aquí, un doblaje que tiene algunas cositas. En sí es un juego de estrategia que es de lo que más bebe Atlus en sus producciones. Ajá. Ogre Battle es una gran obra. Imagínense un libro muy grande y cada uno de los capítulos que hacen viene siendo un juego. Entonces, este de aquí viene siendo uno de los capítulos de la serie grande de Ogre Battle, que tiene Ogre Battle en el Game Boy, sí. en el Game Boy Advance, en Vita, PlayStation 2. Van sacando capítulos en cada uno de esos y este es uno de los capítulos que salió en Nintendo 64. ¿Y ese capítulo cómo se llama? Se llama Person of Lordly Caliber, algo así como una persona de calibre de Lord, de calibre real o algo así. Sí, algo así, sí. Entonces, eso se siente mucho el tema de que se nota que hay una historia muy grande, que hay un tema de dragones, hay un tema de ogros, hay un tema de demonios, está por ahí detrás del mundo, y uno está jugando una historia particular de una persona particular que está aportando su vida para que se genere este juego. Bien. Como les comentaba ahorita, Ogre Battle viene siendo el capítulo 6. Antes de esto ya hubo 5 otras juegos. Ajá. Bueno, entonces el juego, como les decía ahorita, es un juego de estrategia en tiempo real. Es una mezcla, es complicado de manejar, voy a tratar de ponérselo, digamos, lo más amigable posible para que no se me aburran los que se quieran animar. Es un juego de estrategia en tiempo real porque las cosas suceden a medida que el reloj va corriendo. Okay. Pero también es un juego de estrategia por turnos porque los personajes que uno tiene atacan por turnos. Pero aparte también es un juego de rol porque uno coge personajes, va adquiriendo su historia y va mejorando sus estadísticas, sus profesiones, sus clases, sus equipos para desarrollar cada uno de los personajes. Ok. Entonces aquí no he dicho nada todavía. El caso es que, bueno, voy a empezar por la historia y de pronto con eso se van enganchando un poquito más. El juego empieza con un soldado que se acaba de graduar de su academia militar. Okay. Al graduarse de su academia militar, esto es algo muy chévere que tienen todos los juegos de Ogre Battle, es que alguien le pregunta al protagonista, en este caso pues se lo pregunta uno directamente, algunas cosas que al principio parecerían como raras, son como de sabios. Yo recuerdo, por ejemplo, en el de Game Boy Advance, eran unos dioses que le hacían unas preguntas en un sueño. Había uno en el de Super Nintendo, por ejemplo, ese Super Nintendo era buenísimo, ese me lo voy a comprar apenas lo pongan para Wii U. Era una tarotista, ella iba leyendo las cartas y le iba haciendo preguntas, y en este es el líder de la academia militar. Le pregunta cosas que son como de fondo, como filosóficas. Entonces le dice, usted tiene una espada, ¿esa espada la tiene para qué? Entonces le ponen una serie de opciones, la tiene para defender, la tiene para ganar gloria, la tiene para la paz, cosas así. Y así le va haciendo uno varias preguntas. Al principio eso parece que no sirviera de nada, pero en realidad eso determina qué tipo de personaje tiene uno, ¿sí? Y qué tipo de acompañantes van en el juego. Ahorita le explico un poquito lo de los acompañantes. Sigamos con este señor de la historia. Él salió de la academia militar, parece que es un muy buen estudiante y decide regalarse para ir a los reinos. Él vive en el reino de Palatinus y decide irse al sur, que es la zona más pobre, es como la zona menos importante, y se vaya a prestar su servicio militar. Cuando llega, se da cuenta que es una zona completamente deprimida. Palatinus está muy segregado porque hay unas montañas que dividen la gente rica de la gente pobre. Toda la gente rica vive al norte de las montañas, toda la gente pobre vive al sur de las montañas. Todo se produce en el sur, la comida, el oro, todo eso sale del sur y se lo llevan para el norte. Y en el norte viven los ricos, que aparte están protegidos por la iglesia y por el ejército. ¡Ah, caramba! Entonces esto es un polvorín social a punto de estallar. Nuestro soldado llega ahí a proteger a los ricos, a proteger el orden establecido. Y se empieza a dar cuenta que las cosas, pues, no son tan, tan fáciles como de pronto él pensó al ser un soldado y al tener muchos recursos. Incluso en la primera misión ya se está enfrentando con todos sus compañeros de grupo, que porque es un creído, que porque viene con recomendaciones, que porque viene del norte, no es como nosotros que somos del sur. Entonces es, la historia se cuenta a través de unos pequeños cortos, entonces los personajes están allí dibujados, hablando entre ellos, hay mucho texto, es un juego de leer mucho, pero que lo hace de una forma muy agradable. Las historias son conversaciones muy agradables, no son tan largas, no hay cinemáticas así como Metal Gear, nada de eso, entonces es más agradable de leer y la historia es profunda. Empieza a haber temas de teología, temas de los dioses. De pronto vale la pena comentar, bueno, voy a comentar de pronto un poquito de la historia, si hago unos spoilers aquí al principio, pues prometo, no creo que vaya a dañar mucho la historia. Y prometo que no es del primer capítulo. Resulta que nos enteramos aquí que nuestro personaje viene de una familia de un general muy famoso, pero ese general por algún motivo es llamado traidor. Y realmente nuestro personaje lo que está haciendo es tratando de huir de esa fama que tiene su padre y va al sur en donde nadie lo conoce y en donde él puede hacer su propia fama. Okay. Aparte, él tan de buena familia viene que él siendo niño jugaba con el príncipe, el hijo del rey. Carambas. Y nos encontramos muy, muy pronto en la historia, uno o dos escenarios, nos encontramos con que el príncipe es atacado por un ejército rebelde. Entonces nuestro trabajo como soldados es ir a protegerlo, ir a defenderlo, pero después de que lo salvamos, lo defendemos, capturamos a los malos, llega un general déspota que dice córtenle la cabeza a todo el mundo, porque sí. Y resulta que eso nos dice a nosotros, córtele la cabeza. Entonces ahí llega una de las primeras decisiones fuertes en el juego, ¿lo hacemos o no? Y podemos hacerlo o podemos no hacerlo. Si eso... según lo que decidamos, el juego va a empezar a cambiar de ahí en adelante. No en las misiones, no en las historias, pero sí en la forma como todas las personas nos ven en el juego y en el final que obtengamos al final. Pues, sí, cuando terminemos el juego. Sí, porque de acuerdo a las decisiones que tú tomes, eso es lo que se va armando de ahí para adelante en como una especie de finales alternos, ¿no? ¿Qué pasaría si...? Entonces, aquí incluso nosotros podemos hacernos desde el principio amigos de los rebeldes, sí, o enemigos de los rebeldes para proteger al príncipe. Todo esto hace que la historia lo enganche a uno rapidísimo y de muy buena manera. Una cosa que de pronto no sabía, que la vez anterior que estábamos hablando sobre el juego, le comentaba, cuando yo lo compré, yo no sabía, o cuando empecé a jugarlo, yo no sabía que las decisiones y la liberación de los pueblos tenía tanta repercusión en la historia. Y cuando lo terminé, yo dije, qué porquería de final, porque resulté siendo... La primera vez que lo terminé, fui un prófugo de la justicia, nadie me quería, todo mi ejército me rechazó, borraron mi nombre de los anales de la historia porque nadie quería saber de mí. Entonces yo dije, pero ¿qué es esto? Cuando empecé a mirar, claro, yo lo había hecho mal. Yo había jugado pues sin prestarle atención, iba mandando a mis soldados para donde fuera, a conquistar todas las ciudades, a ganarse los que fueran, y fui visto como un bandido al final del juego. Cuando lo jugué por segunda vez, lo jugué peor aún. No me di cuenta que yo debía, había ciudades, uno tiene unos ejércitos y los envía a diferentes ciudades a tratar de liberarlas. Si uno libera las ciudades, pues es bien visto. Bueno, voy a adelantar un poquito y es una cosa que se llama la franja de caos. La franja de caos es qué tan caótico o qué tan legal es el personaje que uno tiene y el ejército que uno tiene. El alineamiento, ¿no? Algo así como el alineamiento. Entonces, yo puedo tener un personaje, un ejército en general, que tenga líderes de escuadrones que sean muy caóticos, o sea, que no sean nada legales, y otros que sí sean muy legales, paladines, y en el otro lado puedo tener hasta liches, vampiros, cosas por el estilo. Ya estoy soltando cosas ahí. Resulta que las ciudades también tienen una idiosincrasia que en el juego se representa como moral. Entonces las ciudades que tienen una moral baja son ciudades de ladrones, son ciudades de traficantes, cosas así. Si yo llevo un paladín a que libere esa ciudad, pues no la libera, la captura, porque todas las personas que viven ahí van a ver a ese paladín como un invasor. Ah, caramba. Mientras que si yo llevo un guerrero mal encarado a esa ciudad a liberarla, pues él sí la libera porque la gente lo ve como un líder a seguir. Al contrario, hay ciudades que tienen la moral muy alta. Entonces, si yo ahí envío un paladín, es recibido como un salvador. Pero si envío un lich, un demonio, pues un guerrero otra mal cosa encarado, así, pues la ciudad lo va a ver mal, lo va a ver como alguien que captura. Entonces resulta que yo hice todo al contrario. Todas las ciudades las capturé, entonces al final fui visto ni siquiera como un bandido, fui visto como un tirano. Entonces resultó que mi personaje derrocó al rey que supuestamente iba a ayudar y terminé peor. Lo estoy tratando de jugar pues por tercera vez, lo jugué una tercera vez, perdón, obtuve un final ahí intermedio, medio feliz, medio triste, y voy a ver si lo puedo hacer por última vez bien, pero es que es difícil hacerlo bien. Les comentaba de los finales, entonces hay un final, ya consultando, pues los que yo he visto, como les digo, el del destructor, el del bandido, hay otro donde ya lo ven a uno como un guerrero muy fuerte, muy poderoso, en uno mejor lo ven como un defensor de toda la ciudad, de Palatinos, de todo el reino, y como último uno puede incluso llegar a ser visto como un rey si lo hace siguiendo las responsabilidades con toda la gente. Vea, entonces esto es algo que le agrega un montón de rejugabilidad al juego. Listo, la historia más o menos la conté de este estilo. Es una rebelión, es un personaje que tiene que decidir si sigue con los rebeldes o sencillamente mantiene el orden en la ciudad. Bueno, cuéntame un poco más de la dinámica del juego. Eso está bien, la historia, creo que está orientado al medieval, ¿cierto? Sí, es muy medieval y muy fantástico. Como les comentaba, hay personajes como paladines, pero también encontramos magos, guerreros de hacha, arqueros, eso es lo que hay un montón. Entonces les decía que es un juego de estrategia en tiempo real, porque en realidad cuando empezamos nos asignan una serie de tropas. Voy a decir, cada una de las tropas está compuesta por 5 guerreros. Esos 5 guerreros yo los pongo en una cuadrícula de 9 cuadritos, 3x3, y yo ahí decido quiénes van adelante, quiénes van atrás, dependiendo de sus propias estadísticas. Entonces, si yo tengo un mago, por ejemplo, tiendo a ponerlo en la parte de atrás, porque en la parte de atrás puede lanzar más hechizos, y fuera de eso no está dispuesto a los ataques directos, porque normalmente los magos tienen muy mala defensa. Sí. Y en la parte de adelante yo puedo poner guerreros con escudos, legionarios, paladines, espadachines, hay espadachines como estos con el sombrero, así como japoneses, chino. Hay ninjas. Bueno, en fin, hay un montón de cosas. Entonces yo ahí, eso es lo primero. Cada una de las unidades tiene 5 soldados. Esos 5 soldados yo los pongo como yo quiera. Luego puedo tener muchas unidades. Yo creo que son como 10, 12, que es lo recomendable de tener. No puede tener más, pero al final terminan siendo demasiadas. Y si ya tengo menos, resulta siendo un ejército muy, muy cortico. Cada una de esas unidades yo le pongo un líder. Y cada uno de esos líderes puede tener un alineamiento, lo que estaba diciendo ahorita. Si es un mago, normalmente tiende a ser caótico. Si es un paladín, cosas por el estilo, tiende a ser legal. Yo llego a cada uno de los escenarios. Después de una escena de narración de historia, llego a uno de los escenarios, empiezo a soltar mis escuadrones y les empiezo a dar oro. Ese escenario pues tiene sus montañas, sus ríos, cosas por el estilo. Condiciones de terreno. Y aparte de eso, yo he tenido una escena anterior en donde hay un tactician, lo que sería una reunión de centro de comando, ¿no? Algo así. Entonces me explica la misión, me dice, mire, ustedes van a empezar en este fuerte y tienen que proteger que no tomen el fuerte y deben llegar hasta tal otro fuerte e invadirlo. Okay. Hasta ahí estamos. Entonces llego, salgo en ese fuerte, salgo en el mapa. Yo como jugador entonces empiezo a soltar cada una de las unidades que previamente he creado, he organizado, les he puesto sus implementos, porque dependiendo del implemento que yo le ponga tienen un ataque u otro. Entonces por ejemplo, si yo tengo un mago que le pongo un libro de ataque de fuego, pues él va a lanzar ataques de fuego. Si le pongo un libro de ataque de agua, pues va a lanzar agua, pues es por el estilo. Y pongo las unidades en el campo, luego selecciono cada unidad y le digo, por ejemplo, váyase hasta esta otra villa. Si yo le digo que se vaya a la villa, entonces él va a ir. Si es del alineamiento correcto, la libera. Si es del alineamiento incorrecto, la captura. Pero puedo poner a otras a que no vayan a las villas, sino que hay muchas tropas enemigas sueltas en el campo, que se ven como muñequitos caminando por ahí. Les digo que vayan y les ataquen para que, pues digamos que limpien el campo en la trayectoria que yo quiera seguir. Las misiones pueden ser, por ejemplo, capturar una ciudad determinada o escoltar una unidad que yo tenga allí. Okay. Impedir que capturen mi fuerte, cosas por el estilo. Realmente se trata, la mayoría es de llegar a un determinado punto sin que eliminen al personaje principal, a la unidad del personaje principal, y sin que tomen o capturen el fuerte del que salimos. Lo que decía de tiempo real es porque los personajes se van moviendo por el mapa y va pasando el tiempo. Se van encontrando con las tropas enemigas que son visibles y las van atacando. Viene siendo la parte por turnos cuando apenas encuentra una unidad con otra, entonces ahí se cambia una pantalla que es isométrica y ahí se ven mis soldados y los soldados de la unidad enemiga. Depende si se enfrentan una frente a la otra, entonces la formación que yo puse está tal cual. Los soldados que yo puse adelante pues van a estar adelante, los que puse atrás van a estar atrás. Pero puede, en muchas ocasiones lo pueden atacar a uno emboscándolo. Entonces una unidad lo puede atacar por la retaguardia y si eso pasa, entonces los soldados que yo había puesto en el frente van a quedar atrás y los que yo había puesto adelante van a quedar, los que iba puesto atrás van a quedar adelante. Ajá. Entonces eso también digamos que obliga a seguir unas trayectorias, a que las unidades no vayan solas sino que vayan con algunos reemplazos, porque si yo pierdo unidades en el campo no las puedo recuperar hasta que no termine el juego. O incluso muchas se mueren como tal y se pueden incluso convertir algunas en zombies muertos vivientes o se desaparecen. Veo. Entonces el juego tiene, por este es el motivo que tenga la estrategia en tiempo real. Cuando pasamos al combate, realmente yo no hago nada, yo lo único que hago es ver cómo combate. Eso puede sonar aburrido, pero en realidad es como planificar qué es lo que va a pasar en el combate. Entonces el trabajo es mucho trabajo previo de cómo organizo mi unidad, a quiénes pongo un conjunto, porque incluso los ataques pueden llegarse a dar en conjunto. Yo puedo poner, hay unas hechiceras, por ejemplo, que si yo pongo dos más o menos del mismo alineamiento, más o menos del mismo nivel, porque aparte van subiendo de nivel, esa es la parte del rol, ellas empiezan a lanzar ataques en conjunto. Entonces puede ser un ataque combinado de agua con electricidad, entonces sale una explosión ahí que chispotea a todos al lado y es mucho más fuerte. Entonces eso empieza a mejorar mucho la dinámica del juego, hacerlo vistoso. Y yo como jugador ya en esos combates puedo intervenir muy levemente. Yo puedo cambiarles, por ejemplo, la táctica. Yo puedo decirles ataquen al líder o ataquen al más fuerte o ataquen al más débil o ataquen de la forma autónoma. Si yo les digo ataquen de la forma autónoma, cada uno de los soldados va a buscar atacar al personaje contrario que sabe que le hace mayor daño. Okay. ¿Sí? Si eso lo hago, pues está bien, pero normalmente es bueno coger estrategias de atacar a los más débiles para ir minando, saliendo de los personajes, exacto, de los enemigos. De los enemigos más débiles. Sí. El tema de los líderes es importante, lo mencionaba ahorita, porque cada una de las unidades yo le asigno un líder. Si yo derroto en el equipo contrario a su líder, esa unidad no va a hacer lo que estaba pensando hacer. La mayoría normalmente van a tratar de hacer lo mismo que nosotros, o llegar a nuestro fuerte o atacar a nuestras unidades. Si yo les quito el líder, van a dejar de hacer eso, sencillamente se van a quedar vagando ahí por el escenario y va a ser más fácil neutralizarlas. Pero lo mismo le pasa a las nuestras. Si llego a perder el líder de uno de mis escuadrones, mi unidad va quedando por ahí dando vueltas. Normalmente va a tratar de regresar al fuerte, pero la pueden eliminar en el camino y no acepta mis comandos. Entonces eso es bien importante, estar enfrente de las unidades. Yo puedo, cuando están en el escenario, curarlas, hacerlas descansar, porque aparte de que pierden hit points cuando energía cuando se enfrentan a los demás, también tienen un determinado aguante para caminar. Yo no le puedo decir vaya caminando del sitio 1 al sitio 2 sin pasar por ciudades. Si ellos pasan por ciudades, pueden descansar un poquito en la ciudad y parten a la siguiente. O sea, pero se provisionan de energía. Exacto. ¿No? Cosas así. Si no, ellas van a llegar, va a llegar un momento donde no aguantan más y acampan. Y si hay una unidad cerca, enemiga, y los ataca mientras están acampando, y mientras están acampando ellos no pueden hacer nada y les hacen un montón de daño. Entonces hay mucha estrategia, mucha cosa por ver. Es un juego que fácilmente un combate, un escenario se puede tardar en, pues digamos que 20 minutos, 30 minutos, hasta una hora, dependiendo de lo complicado que sea. Sí. Y el juego como tal, la primera vez que lo pasé, me tardé unas 40 horas en pasar. Y, o sea, es bastante diversión entonces por el juego. Sí, realmente a las personas que les guste hacer esto de organizar equipos, estrategia, planificar, mirar planes de ataque, saber qué ciudad liberar. Este juego es buenísimo. Aparte que le da a uno opciones para personalizar su ejército, pero botar para el techo. Porque hay soldados. Los soldados pueden ser hombres o mujeres. Okay. Entonces, si son hombres o mujeres, tienen clases diferentes. Por ejemplo, las arqueras solo son mujeres. Los paladines solo son hombres. Y cosas así por el estilo. Aparte de estas clases de hombres y mujeres, tenemos la rama. Yo me puedo ir por soldados de magia, uh-huh, o soldados de armas. Si son soldados de armas, entonces yo puedo tener soldados de hachas o de lanzas o de espadas, y cada uno va siguiendo tanto un alineamiento como unos ataques y estrategias diferentes. Sí. Por ejemplo, los de lanza normalmente atacan, hacen menos daño, pero tienen muy buena defensa, muy buenos escudos. Los de hachas no tienen escudos, hacen más daño, pero también reciben más daño. Sí, entonces, claro, yo puedo armar una estrategia con ese tipo de cosas. Tengo demi-humans, se llama ahí en el juego, como semi-humanos. Entonces yo tengo como hombres halcón, hombres calabaza, hadas, demonios chiquiticos, ángeles, demonios, ogros, vampiros, dragones, gigantes, animistas, bueno, mejor dicho, lo que uno quiera. Las clases normalmente van mejorando, uno empieza con soldados, pues rasos, pero van mejorando dependiendo de su alineamiento, de las estadísticas que tengan, entonces destreza, inteligencia. Uno los puede ayudar dándole algunos ítems, si uno quiere que alguno, digamos que evolucione de determinada forma, le da unos ítems. Cambia dependiendo también del género, como lo decía ahorita, sí, y del nivel que tenga. Entonces, incluso los dragones. Yo tengo dragones, y los dragones empiezan siendo dragones jóvenes. Cuando luego pasan a ser dragones maduros, pueden ser dragones maduros de fuego, de roca, no sé qué, de lo que sea. Después, dependiendo del alimento, pueden ser dragones divinos, dragones malignos, Tiamat, Bahamut, Quetzalcóatl, bueno, hay... Lo que se le ocurra. No, y por ejemplo, recuerdo que la primera vez que jugué, cuando yo vi los dragones, yo dije, qué berraquera, yo voy a hacer un ejército de dragones, y armé un ejército de dragones, y es supremamente, es súper bueno. Eso sí, le tiene uno que dar y dar y dar para que puedan llegar al dragón que uno quiera, pero ya cuando uno los ve ahí atacando, me dice, esta unidad es la machera. En la segunda vez que jugué, quise tener golems. Entonces tuve golems de arcilla grandes y los atacaron con fuego y se convirtieron en golems de acero, y después se convierten en otros mejores. Bueno, no, es opciones de personalización. A los que les gustan este tipo de juegos, esto les va a encantar. A los que les gustan los juegos de rol, esto les va a encantar, porque la historia también es muy rica, es muy interesante. Hay vueltas, giros a cada momento, traiciones, puñaladas rastreras. El que uno piensa que es amigo de uno lo termina traicionando. O sea, prácticamente es un juego que no se le recomendaría a un shooter, pero sí para menos a un... No, o sea, si es alguien que le gusta un juego de acción, juegos corticos, no, este es más de mirar, este sí, es más de planificar, pero a quien le guste ese juego, este le va a encantar, ese tipo de juegos, este le va a encantar. Los que están jugando Ready or Fall, por ejemplo, ahorita, sí, este juego les va a gustar. Yo se lo recomiendo. ¿A usted le gustó Final Fantasy V? Sí, si le gustó Final Fantasy V, este le sirve mucho más. Este se le va a gustar también bastante. Entonces, pues básicamente eso es como lo principal del juego, así es como se juega. ¿Cómo conseguimos ahorita Ogre para el 64? Ese es el otro problema. Aquí tenía yo una historia que la he echado en más de uno de los reviews que he hecho, y es que me da un dolor, porque por allá en el 2000 yo reuní un dinero para comprar juegos. Tenía en ese momento el Nintendo 64 y decidí ir a mirar qué juegos había, y vi en un estante... Vi este juego. Sí. Pero me pedían. Era caro. Sí, no. Era caro. Lo pedían a full y creo que solo lo vi en un sitio. Decidí no comprarlo porque con el mismo dinero me terminé comprando tres juegos. Me compré Maze, el dice que hice el review ahorita. Diddy Kong Racing y no sé si Perfect Dark o algún otro así. Sí, o sea, claro, tres juegos que no eran malos, pero para nada. Entonces, yo, para mí fue un muy buen cambio. Pues digamos que muy buena compra, muy buena compra en ese momento, pero después cuando quise conseguir el Ogre Bar, cuando yo empecé a leerlo, cuando empecé a mirar de qué trataba, no lo conseguí, no se consigue, y fácilmente le pueden a uno estar cobrando 200, 300, 400 mil pesos dependiendo del estado del juego. O sea, estamos hablando de $200 máximo. Fácilmente. No, no, más de eso incluso el estado. Eso. Sí. Entonces, pues, eso es lo que me da un poco. Cuando voy y lo miro en algunas páginas me da un dolor, pero bueno. El caso es que, afortunadamente, lo lanzaron para la consola virtual de Wii. Todavía no para Wii U, espero que alguna vez salga un juego de 64 para Wii U. Pero en Wii se puede jugar muy bien, se puede jugar en la pantallita. Incluso estuve haciendo la prueba aquí en la casa. Tenían ocupado el televisor. ¿Y lo jugaste? Lo jugué en la pantalla. No funcionan los controles del Game Pass. Ok. Es decir, hay que jugarlo con un control clásico conectado a un remote. Pero pues yo puedo tener mi pantallita aquí aparte y jugarlo mientras en la pantalla se ve. Pues utilizan otra cosa. Se ve bien, me sorprendió porque pues normalmente los juegos de 64 así nativos en los televisores modernos no se ven pues tan bien, pero aquí como que le aplicaron algunas, no sé si filtros o alguna cosa o está tal cual, pero me parece que se ve mucho mejor. Los gráficos, o la artica que me meto en el tema de gráficos, por lo que se ve, son una combinación extraña. En las narraciones de la historia hay fondos prerenderizados. Sí. O sea, yo veo una villa, una taberna, una cosa así, y los personajes son también prerenderizados. Me recuerdan mucho a Mario RPG. Ok. Así, más o menos como en ese estilo, y así con vistas isométricas. Así es la historia. Y con textos así en globitos que salen a los lados. Las escenas de combate, los personajes como tal, las unidades se representan por los personajes a sí mismos, prerenderizados, o sea, así con su captura. Pero los fondos son ya poligonales, un mapa poligonal puesto allí en donde se ven ríos y las montañas y las villas. La combinación al principio es como rara, pero ya esto uno se da cuenta que funciona bien, está bien diseñado. Los cambios de día a noche no es nada espectacular. Realmente en gráficos, ahí en los combates, así en los mapas, no se ve nada espectacular. En donde sí se ve espectacular es ya en el combate, en el enfrentamiento de una unidad contra la otra, porque se ve en una vista isométrica, sí. Mis unidades se ven muy detalladas y se ve cómo lanzan todos los movimientos y los ataques. Entonces se ven explosiones, se ve cómo avanzan los dragones y lanzan el aliento, los arcos, las invocaciones, no, todo eso se ve muy detallado, es muy bonito de ver. Si alguna persona se llega a aburrir de ver estas animaciones, pues porque es de mucha repetición, hay una opción para quitarlas. Entonces yo puedo quitarlas si en algún momento quiero avanzar más rápido en el juego. Sí. Entonces eso me permite, digamos, que acelerar un poquito la historia. Hay una cosa y es que yo puedo capturar otras unidades. Entonces yo, aparte de pasar la historia, yo puedo devolverme a los escenarios, vagar por ahí, porque incluso muchas veces hay que hacerlo para obtener ítems que están ocultos. Y esos ítems ocultos me permiten obtener nuevas clases o encontrarme con bestias salvajes y tratar de reclutarlas para mi equipo. Tú me comentabas que el juego duraba, bueno, la primera vez que lo pasaste te demoraste 40 horas. ¿Cuánto dura más o menos un capítulo del juego, una misión? Una misión, como decía, de pronto, dependiendo del tipo, o sea, si mis unidades tienen mucho nivel y voy pues sobrado con eso, se pueden demorar 20 minutos, 30 minutos, pero fácilmente se puede llegar a demorar una hora en una misión que sea muy difícil. Porque hay enemigos que a veces se protegen mucho, hay muchas unidades alrededor, o te emboscan, me pasó en la última que jugaba, por ejemplo, que iba avanzando con mis tropas poco a poco, yo todo estratega, moviendo las una a esta ciudad y la otra a esta ciudad, pues resulta que me empezaron a recapturar los fuertes. Yo empecé a avanzar lentamente, me llevaba una unidad para una ciudad, la liberaba, paso seguro, movía a la siguiente, cuando resulta que unas unidades que yo no veía, porque pues mis unidades me muestran lo que ellas alcanzan a ver, pero si hay algo a su espalda no lo van a ver, cuando de pronto empiezo a ver unidades que empiezan a recapturar los fuertes que yo ya tenía liberados. Entonces yo puedo dejarlo así, pero me empecé a dar cuenta que se empezaron a mover rapidísimo hacia mi fuerte y yo solo había dejado una unidad protegiéndola, entonces devuélvame otra vez, y claro, ahí perdí 10 minutos, 20 minutos que llevaba avanzando, devolverme a acabar con esas unidades, protegerlo y volver a avanzar. Entonces sí, dependiendo de cómo planees, también en las escenas de planeación se puede demorar todo lo que uno quiera, que si los pongo adelante, que si atrás, que si dos gigantes, que si dos dragones, que si con una de dragones, que si los curan, que no, o sea, y se vuelve uno loco al que le guste esto, eso es como un niño en una juguetería, al que no le guste lo va a detestar. Pero realmente uno se puede demorar muchísimo tiempo, entre comillas, perdido, solo planeando. El sonido, esto es bueno, porque por ejemplo, hay música, por ejemplo, en las escenas de planeación, es muy tranquila, es muy calmada, larga, pues no cansa, no tiene lío. Dentro del combate también hay unos momentos en donde la música es movida, hay otro momento en donde es tranquila, entonces realmente se ajusta muy bien sin ser nada espectacular en el combate y en la planeación. En donde sí la música de pronto llama más la atención es en las escenas en donde narran la historia. Entonces si es una escena triste, están recordando algo, ponen esos violines, ponen sí. música lenta, y ya si sí hay escenas de traiciones oscuras y eso, también se escucha todo el fondo. Entonces digamos que esos apartados técnicos cumplen al día de hoy, incluso cumplen muy bien. Pueden ser algo toscos, es un menú para todo. Menú para las armas, menú para curar, menú para organizarlos, menú para cambiar el alineamiento, menú para todo. Pero están muy bien diseñados y es muy intuitivo. Entonces al principio de pronto se puede demorar en el aprendizaje, pero una vez lo tiene, es natural. Vea pues. Navega uno en esas opciones rápidamente. También, ya le tengo el review de este juego, está desde hace rato en la página para los que quieran de pronto leerlo un poquito más. Allí le da una calificación de 9. Así, la calificación de nosotros no tiene ningún valor. Sí, no somos un... De hecho, creo que la calificación era 9 puñales. Porque es que hay puñales para botar hasta el fondo. Pero si alguien tiene el Nintendo 64 y quiere iniciar una colección, este es un juego de colección de Nintendo 64. Si lo pueden conseguir. Yo estoy tratando de hacerlo, sé que lo voy a terminar comprando. Ya lo tengo en el Wii para jugarlo mientras logro conseguir un alma caritativa que me pueda vender un juego de estos no tan caro. No me importa la caja. No me importa, sino que sirva y que, sí, que venga el cassette, poderlo el tener. Cartucho. Sí, poderlo tener. Ojalá si alguien lo tiene económico que me lo pueda vender a buen precio, pues me interesa. Porque es que de verdad, 500 mil pesos, 250 mil dólares, nunca. Además, que dígale a mi señora. No, Víctor. Bueno. Entonces, no sé si con esto ya terminamos el juego. Realmente, a quien le gusten los juegos de planeación, no me lo digo como por tercera o cuarta vez, pruébenlo. Es un juego de esos que no los va a defraudar y los va a tener entretenidos un montón. Se pueden gastar. Hay una página, no la habíamos nombrado antes, pero a veces sí. La miro, How Long to Beat. Qué tan largo para terminarlo. Y este juego normalmente está como por las 50 horas o algo así. De hecho, pues yo dije, bueno, estoy en el promedio, porque la primera vez que lo jugué lo terminé eso. Pero hay encuestas de gente que fácilmente le pone 140 horas a esto. Y yo lo creo. O sea, sí. lo volví a empezar a jugar hace poco para poder aprovechar el podcast. Y es una cosa que es que yo empiezo y miro la hora y digo, otro ratito. Dejo esta unidad armada y ya. Entonces, los invito a jugarlo y ojalá que si tienen algún comentario nos lo dejen saber ahí en la página. Recuerden, nos pueden dejar el comentario en www.cronicasbumba.com. Ahí pueden encontrar el artículo de Víctor, el review que le hizo a Ogre Battle 64. La reseña. Entonces, aquí terminamos Ogre Battle. Lo vamos a dejar de pronto con un poquito de música aquí de fondo mientras pasamos a la serie de Top Gear para la Super Nintendo. Bueno. Entonces, bueno, yo voy a empezar aquí haciendo las preguntas. Primero, Sergio, antes de meternos en el juego, que pues, me imagino que muchos lo conocemos, yo voy aquí a intervenir también bastante porque lo veo un montón. ¿Cómo conoció usted el Top Gear? Top Gear, bueno, yo tuve una infancia en la cual no tuve una consola Super Nintendo. Éramos pobres. Éramos pobres, vivíamos. No, vaya. Mano. Entonces, muchos de mi cuadra, de mi barrio conseguíamos el acceso a un Super Nintendo era a través de las maquinitas. Entonces prácticamente que este juego... Pero ojo, porque es que a veces mucha gente no conoce estas maquinitas. Ah, claro. Porque es que maquinitas pues son la... Mucha gente los asocia con los arcades, ¿sí? Con las máquinas estas puestas en locales. No, maquinitas en Bucaramanga, yo creo que en la mayoría del país, sí. En Colombia... Eran casas que adecuaban una sala, por ejemplo, le adecuaban la sala o una habitación, ponían televisores, le conectaban un Super Nintendo y alquilaban por horas el Super Nintendo. Exacto. No, y también habían maquinitas, habían uno técnico con medio conocimiento con técnico con medio conocimientos de electrónica. Le metía la placa del Super Nintendo y el control los convertían a joysticks y listo, y con un temporizador por moneda. Y pasado el tiempo, o se paralizaba el juego o se apagaba el televisor. Entonces, sí, yo me acuerdo de eso. Sí, entonces muchos accedimos a las maquinitas o a las salas de entretenimiento. Fue la misma forma como yo conocí el Top Gear. Sí, sí, sí. En Piedecuesta es un municipio cerca de Bucaramanga. Y yo recuerdo a un tío vivía cerca de una tienda en donde tenían tres maquinitas de estas. Sí. Y nos íbamos con mi primo a meterle moneditas a la maquinita y jugábamos, sobre todo jugábamos Street Fighter. Sí. Ese era el predilecto. Además que era muy fácil de jugar Street Fighter con joystick. Sí. Se hacía muy fácil. Ese era el predilecto, pero también alguna vez jugamos el Top Gear Sadobles. Sí, nada más que la ventaja de las maquinitas, bueno, para los dueños de las maquinitas, es que había mucha variedad de juegos de videojuegos de deportes. Uh-huh. Fútbol. Juegos de pelea. Recuerdo haber visto Mortal Kombat, NBA Jam, sí. NBA Jam. Y encontramos los típicos juegos de carros. Y precisamente la serie de Top Gear es una trilogía que se desarrolló para la Super Nintendo, que es una trilogía de juegos de carros. Entonces, ¿la hizo Kemp? Esa la hizo... No, en realidad la hizo Gremy Graphics, que es una empresa británica. Sí, lo que pasa es que Kemco fueron los distribuidores aquí en Japón. Fueron los que se encargaron de sacar. No, pues primero lo distribuyeron en Japón y luego lo sacaron a América. Entonces, Gremlin Graphics es una empresa británica, como te comentaba, y ellos desarrollaron el videojuego. ¿Sí? He leído, bueno, ya entrando un poco en la historia del desarrollador, mucha gente menciona que, sobre todo lo que más recuerdo de la trilogía, era la música del primer videojuego. Sí. Era muy, muy pegadiza. Sí, sí. Era de hecho, para hacerlo nos pusimos a jugar una doble ahorita. Sí. Y se la recuerda uno. Ese espacio en el cerebro está perdido para otra cosa, pero la musiquita todavía está ahí. Exacto, ¿no? Además que uno encuentra en YouTube, yo encontré un video de toda la música del videojuego, del primero, la pasaron en un video. Y son 4 horas repitiéndose una canción detrás de la otra. No. O sea, yo creo que el que estaba desocupado. Nosotros vamos fútbol el lunes, ¿no? Sí. En el último partido que fuimos, usted no pudo ir. Llegaron en el partido de la hora siguiente unos tipos y pusieron unos parlantes grandísimos ahí. Y empezaron a poner pura música tecno, no sé qué. Cuando yo empecé a escuchar mezclas de juegos. Sunset Riders, música Street Fighter. Ajá. ¿No viste un tipo que sí, hace eso? Sí, sí. Lo tenían ahí con música techno en el que yo jugando fútbol y con eso me podía reír, pero igual ahí me quedaba tarareando. Y prácticamente eso es lo que tiene este videojuego, las músicas se tararean muy fáciles y uno puede estar jugando y uno está tarareando la canción y la recuerda uno, mejor dicho, sí. Como son muy pegajosas. Bueno, Top Gear 1. ¿Cómo es el juego? Top Gear 1, como fue la primera versión, entonces aquí es una competencia en la cual se realiza por por 4 circuitos. Entonces uno se mueve por 8 países y cada país tiene sus 4 circuitos. Entonces uno tiene que estar en las primeras 4 posiciones para poder avanzar al siguiente. Clasificar. Exactamente. El juego tiene una dinámica más estilo... no es NASCAR, es más bien como competencia callejera, pero... Y los controles, sí, los controles son totalmente arcade, nada de simulador. Nada, sí, no, nada. Aquí uno puede, en el primer juego, uno puede seleccionar a duras penas el carro. Hay 4 tipos de carro. Uh-huh. Un carro que es el super, más básico de todos, que es el carro blanco. El blanquito, con ese rendillo. Sí, no, todos hemos empezado por ahí. Sí, es el más fácil de manejar, es el que acelera más rápido, pero también es el que tiene mejor velocidad final. Sí, es el, digamos que es el promedio, es el carro promedio de todos. Y luego ya encontramos carros que están por encima en velocidad, pero consumen más combustible, otros que están por debajo. Ah, el combustible, aquí se agregaba... Sí, aquí el juego tiene una ventaja, y es que aquí tenemos un control de movimiento de acuerdo al combustible que tiene el carro. Entonces hay pistas en donde nos obliga a entrar a pits. Y si son brutos como nosotros, yo sí lo cuento, a mí no me da pena. Como llevamos tanto tiempo sin jugarlo, nos pusimos a jugar a dobles y pues se nos olvidaron las opciones del juego. Claro. Entonces, bueno, primero no conocíamos las opciones. No recordábamos, sí, porque realmente una vez las probamos, las recordamos rápidamente. Pero terminamos con el carro rojo los dos porque no recordábamos cómo se cambiaba el carro. Pero eso empezamos y Sergio sí empieza a decir, esto cómo está de lento, qué carro más malo. Yo todo sobrado. No, sí, claro, es que el carro rojo era así, eso se demora una infinidad en acelerar. Pues resulta que es que el bendito carro lo teníamos en manual y corrimos toda la pista en primera velocidad, nos comimos toda la gasolina y no terminábamos ni siquiera la pista. Pero bueno, sí, da la opción, puede ser automático, puede ser manual. Exacto. Y tiene 5 nitros, los cuales nosotros podemos aprovecharlos durante toda la carrera, y eso nos permite pues ganarle velocidad a los competidores. Eso sí, uno se golpea a un vehículo contrario, lo golpea en la parte de atrás, primero tiene una desventaja, que es pierdes velocidad, y la otra desventaja es que le das velocidad. Sí, sí. Entonces, eso es como carrito de chocones. Exactamente. Entonces, ese es Top Gear 1. Top Gear 2, ¿qué diferencias implementa? Aquí ya una diferencia bastante grande en el apartado gráfico. Aquí ya los carros eran casi que pre-renderizados, uno veía casi como un efecto 3D. Sí, sí, pues el carro da giros, el carro... mucho. Pues en el primero también, pero se ve feo. Sí. Mientras que en este se ve como más fluido. Aquí se ve más fluido, aquí el carro da un giro y tú lo puedes ver casi que en 360 grados. Los carros son estándar, sí, en el 2. En el 2 son estándar, pero entonces ya nos da la opción de comprar motor y hacer unas mejoras al carro de acuerdo al puntaje o a la plata que nosotros vamos ganando por carrera. Uh-huh. Y pues tenía una mejora, pero pues la verdad no tiene así como... No. La música pues creo que no... No es tan memorable como la del primero. Es mucho más suave, hay más variedad, hay más detalles de fondo. De pronto no se aprecia mucho en el modo de jugadores, pero en el modo de un jugador sí se nota. Sí, se bastante. Nota muchísimo. Y el Top Gear 3000. Exacto, ya este es el último de la saga de Top Gear. Nos encontramos con la saga del 3000. De la saga para Super Nintendo, sí, porque claro. Luego sale Top Gear Rally. Sí, pero no recuerdo que sea de la misma empresa. No, creo que sí, bueno, no sé. Nos hacer una revisión. Bueno, Top Gear 3000, ya nos salimos del... Bueno, los dos primeros juegos eran carros normales, 4 llantas, pistas en el planeta Tierra. Aquí con el Top Gear 3000 nos vamos al espacio, corremos en diferentes planetas y tenemos igual carros estándar, pero aquí tenemos opciones para parametrizar el carro. Aquí podemos ponerlo al gusto de cada uno. Tiene 6 diferentes colores, entonces aquí tú lo puedes poner desde un... Ah, pero el 2 también tenía colores. Sí, pero solamente 4 colores. Ah, ya, bueno. Mientras tanto, acá ya sí son 6 colores. Puedes comprar el motor, puedes comprar llantas, puedes comprar la resistencia del chasis. O sea, aquí ya las opciones... Porque sí, eso es una cosa. El carro sufría daños. Sí, claro. El carro sufría daños, eso desde el 2, y cada una de las partes sufría averías y eso afectaba el desempeño del carro. Exactamente. Entonces ya empezamos a ver todo ese tipo de cosas. Entonces ya hablamos de gráfica, ya hablamos de los tres juegos, ya hablamos de la música, los tres juegos, el control. Bueno, para el carro eran bastante, bueno, ¿cómo lo recordamos? Pues bueno, crucecita, uh-huh. Con eso movíamos de izquierda a derecha, no había opción de control hacia arriba o hacia abajo, porque pues el carro se mantiene en una forma aquí. Está pegado al suelo. Está pegado al suelo. Aunque en el 2 salta un poquito, ¿no? Sí, claro. Es un efecto, porque realmente no afecta en nada. No afecta en nada. Y aprovechamos los cuatro botones que tenemos aquí al principio aquí de la consola. La ventaja es que del control. Pero entonces la ventaja es que nos da diferentes opciones de parametrización de los botones. Uh-huh. Entonces yo puedo seleccionar unos que están predefinidos, que eso salió en las dos primeras versiones, y en una tercera yo ya puedo definir qué botón hace qué. Entonces, listo, se personaliza allí. Se personaliza un poco los botones, los comandos. Que sí sentí, de pronto no tanto con este juego, porque como no tenía el Super, sino que estaba jugando por consola virtual, me salió otra vez callo en el dedo. Sí, ya empieza uno a recibir otra vez callito, el callito que uno extrañó. Pero bueno, o sea, eso no quiere decir, el control no es incómodo, pero sí por el mismo material y todo esto sí empieza uno a sentir que los controles actuales son un poquito más ergonómicos, sí, son más fáciles de tomar, ¿no? Cansan menos a lo mejor. Sí, porque recuerdo que hace que días que probamos de nuevo el Super Nintendo, me empezó a doler la mano. Sí. Sobre todo en el músculo que está entre el índice y el dedo pulgar, uh-huh. En ese gordito. No, carajo, qué duro. Todo el resto de la noche haciéndome masajes, ya como ya un abuelo. Ya estamos viejos. Pero bueno, este juego yo... Así recuerdos importantes, la ida con mi primo a jugar en las maquinitas, la tengo fresca, muy muy chévere hacerlo. Y lo otro, jugar con la familia, pues cuando iban a la casa, los amigos, hacer competencia. Realmente este juego no lo pude, el 2 lo pasé con un amigo, sí, lo pasamos completo. Pero ya el 1 sí me tocó solito, no tuve con quién. Pues es divertido igual, es difícil, no es un juego así que los últimos niveles hay que aprender a manejar muy bien el carro, memorizarse las pistas. Además que la ventaja que tiene Top Gear es que no pierdes, a pesar de que no hay forma de salvar el juego, no hay forma de guardar el juego. Ah, eso sí, toca pasarlo en una sentada. Sí, pero entonces la ventaja es que te da las claves. Ah, tiene password. Tiene password. Sí, ya no me acordaba. Entonces, como tiene password, tú puedes llevar... Lo que pasa es que en las dos primeras versiones eran passwords generales. Sobre todo el primero era el mismo password que servía para jugarlo en otra maquinita o tú ya apuntabas los passwords y se los compartías a tus amigos y ellos continuaban con las otras pistas. Mientras tanto, ya en el 2 y el 3, como ya había personalización del carro, entonces los passwords ya eran un poco más largos. Entonces prácticamente tú eran unos 50, 100 caracteres. Con otro pago Goofy. ¿Cómo lleva uno un libro? Cara de tío rico, cara de Pedro el malo, diamante, cara de corazón. No, esos passwords sí son mortales. Porque cuando son passwords de números y letras, va y venga. Sí, no notan números y letras, pero caritas, bastones, no. Pero bueno, entonces password se podía pasar todo. Sí, claro, no lo recordaba. Yo el Top Gear, el primero lo pasé en una sentada solo. Sí, además que no son juegos largos, como les comentamos, no son juegos largos, son cuatro pistas, más o menos cada pista es de 3 minutos, 4 minutos, entonces en una sentada te puedes hacer 3x4, 12, como unos 15, 20 minutos, de pronto media hora, si es que de pronto estás muy machaco, y puedes parar y puedes guardar tu password y seguir en una siguiente jugada. Listo. Entonces, ¿recomendado el juego para todo el mundo? Sí, recomendado. Y usted hizo ya review de este en la página. Exactamente, en www.cronicasgumba.com ya tengo el primer review de Top Gear 1. Top Gear 1. Sí. Y, a ver, ¿es coleccionable, es indispensable, alquilable? El 1, el 2 y el 3. Si solo puedo comprar uno, ¿cuál? Si solamente pudieras comprar uno, el primero. ¿El primero? El primero. No, yo digo el segundo. No, el primero por la música. El tercero me pareció bueno, pero no sé, ya me parece que las cosas son como medio artificiales. No hay como tanta mejora. No. la entrada a pits del segundo es buenísima, sí, porque claro. Uno tiene que entrar, meterse, ver el tiempo, ver cómo sube el combustible, uno decide cuándo salir, como un pit real de carrera, mientras que en el 3000 es pasar por las banditas, que lo que ya se estandarizó después, es pasar por las banditas de color, entonces ahí en uno recupera combustible, en el otro recupera energía del carro, pues las barreras, eso no me gustó tanto, en F0 me parece espectacular, pero en este tipo de juegos no me gustó tanto. Yo recomendaría más el 2, me parece mucho más completo, tiene muchas mejoras, pero definitivamente la música del 1 es un juego, mejor dicho, súper, súper recomendado. Entonces, pero no me digo, ¿coleccionable, comprable o toca comprarse la Super Nintendo por esto? No. No tanto como eso, pero... Pero sí, por lo menos si coleccionable. Si se tiene la Super Nintendo, agregarlo a la colección. Exactamente. Una de las cosas que tiene el juego es que normalmente siempre vienen los multijuegos, los cartuchos multijuegos. No he visto hasta ahora un juego. Caro. No, sí están, sí lo venden. ¿Sí? Sí, lo venden. Pero el 3000. No es tan caro. No, el 1 y el 2 también. ¿Sí? Sí. No es tan costoso. Se consigue que $15. 30 mil pesos. Sí, no está mal. Sí, pero pues normalmente siempre los consigo más en los multijuegos. Yo que estoy, y eso sí lo prometí con la Super Nintendo, no me voy a volver. Yo realmente no es que sea coleccionista. Yo compro los juegos que me gustan, que tengan mucho aprecio y ese tipo de cosas. Y como la consola virtual le permite uno comprar juegos de Super Nintendo que a veces son muy costosos, el caso de Mega Man X. No, y no tan solo costosos, sino difíciles. Difíciles de conseguir, ya no se consigue. Exacto. Entonces, yo estoy tratando de hacer con la Super es... Me consigo los juegos que sé que no salen en la consola virtual porque ya no van a salir. Exacto. Por temas de licencias o por temas de que las empresas ya no existan, cosas así. Y este Top Gear es uno de esos juegos. Es uno de esos juegos que ya no va a salir para la consola virtual, entonces sí vale la pena, sí vale la pena tenerlo conseguir. Para la Super Nintendo. Solo Exacto. se consigue así. Exacto. Entonces, si lo pueden conseguir, Top Gear, y ahí nos ponemos unos retos de tiempos. Y recuerden que se puede poner automático o manual. Si es manual, tienen que hacer los cambios porque no se come la gasolina andando solo en primera. Bueno, como último dato curioso, para América se distribuyó como Top Gear y para el Japón se conoció como Top Racer. Sí, Top Racer. Yo sí recuerdo haber visto en alguno de esos cartuchos piratas. Sí, el Top Racer. Sí. Exactamente. Pues no, ya aquí con esto terminamos el podcast de hoy. Listo, entonces los dejamos con un poquito de música aquí de fondo mientras vamos a tomar algo y ya nos despedimos para el podcast siguiente, que sería el número 7. El número 7. Recuerden, @crónicasgumba.com en nuestro Twitter, contactos@crónicasgumba.com y en nuestro Facebook, facebook.com/crónicasgumba. Listo, ya venimos. Entonces, para despedirnos, les contamos qué juegos vamos a mencionar en el próximo podcast. Y Sergio, ¿qué nos va a contar en el próximo podcast? Bueno, les voy a comentar un juego de NES, clásica de la NES, que se llama DuckTales, el primer videojuego. Las Patoaventuras. Patoaventuras. Ok, listo. Yo voy a ir con Star Fox 64. Uy, qué bien. Star Fox 64, que está en Nintendo 64 y en 3DS. Entonces esperamos que nos escuchen en la próxima, próximo podcast, que sería para el mes de abril, séptimo podcast, y cualquier comentario los estamos esperando. Bueno, los dejamos aquí de fondo con algo de música y hasta luego. Muchas gracias por escucharnos.